En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos transmitiendo desde el tercer piso de la Casa Nacional de Bicentenario. Discaso es un nuevo programa de la radio del Centro de Arte Sonoro. En esta ocasión estamos en el tercer episodio. Anteriormente tuvimos el agrado de presentar el disco de Lile, un disco que se editó hace varios años, pero nos parecía importante rescatarlo. Discaso es un programa que presenta discos de recientes lanzamientos, pero también discos que consideramos clásicos de la música experimental. Y en esta ocasión vamos a presentar un disco nuevo que fue lanzado recientemente, un disco que se llama Burung, editado por Big Bang, quien está aquí en vivo, en presencia, digamos, en cuerpo presente con nosotros. Hola. Hola Vic, ¿cómo estás? También nos acompaña Gabriela Areal. Hola. Hola Gabriela. Hola. Hola, hola. Y Javier Vélez, también presente en cuerpo presente. Hola, hola. Acabamos de escuchar tres tracks del disco Burung. El primero se llama Use Uroro y Minyantiri. Resultan curiosos los títulos y bastante rítmicos, al menos en mi opinión. Y quizá eso era un poco el disparador para empezar a charlar. ¿Cómo se vinculan estos títulos? En a priori abstractos, al menos para mí. Y no sé, preguntarte también si son en algún idioma específico o son combinaciones de sílabas rítmicas. Bueno, hola. Hola. Son idiomas, pero ya ni me acuerdo cuáles. Porque suelo a veces buscar traducir palabras en el Google Translate a distintos idiomas porque me gustan las distintas sonoridades que capaz proponen otros idiomas. Y también me gustan, o sea, me gustan mucho las onomatopeyas y esa conexión de la palabra con el sonido directamente. Y bueno, un poco la idea de buscar palabras en otros idiomas que no conozco son esos disparadores sonoros, como que busco palabras y veo cómo suenan y si me gustan las anoto. Y después las uso para títulos. Uh-huh. Igual el nombre del disco se llama Burung y quiere decir pajarito en indonesio. Uh-huh. Y como que bueno, eso sí un poco tiene que ver con el disco porque siento que hay un montón de sonidos que remiten a pájaros. Y ahí sí como que me acuerdo el significado. Pero de los otros temas no tanto. Bueno, Minyantiri quiere decir miniatura. Pero no me acuerdo en qué idioma. Uh-huh. Pero sí. Y el orden que... para los oyentes le contamos que acabamos de escuchar los primeros tres tracks del álbum. Y nada, quería saber también el orden de los tracks. ¿Cómo los elegiste? ¿En función de qué? ¿Si hay algún criterio estético, estructural, de duración de algún tipo? Bueno, el primer tema lo elegí porque es un poco el más como abstracto y el que... Son más como soniditos sueltos. Me parecía bueno como una introducción. Y después no, como que los voy eligiendo, como que voy escuchando y veo cómo termina capaz el tema y qué podría venir después. Y también en este caso, como era un cassette que se editó en formato cassette del disco, lo pensé también como lado A y lado B. Claro. Y como que el primer... Siento que el primer lado es un poco más rítmico y el segundo lado es un poco más colgado. Y bueno, eso, no sé, pero los voy escuchando a medida que voy haciendo y ahí voy medio decidiendo el orden. Pero no sé si tiene alguna lógica muy especial. Che, y nombrabas el tema de los pajaritos. ¿Qué onda? Como que tenés estas refes así medio de las reales y concretas y decís... Flasheo una cosa medio pajarística y vas por ese lado, digo, porque también es una música re abstracta, ¿no? Entonces como que me da curiosidad de qué lado, de por qué camino llegás a generar esa música. Bueno, los pajaritos me gustan un montón. Como que siempre estoy escuchando como sonidos y también como desde que empecé a usar sintetizadores, igual uso todo virtual, ¿no? Porque no es que tenga un sintetizador, pero... Desde que empecé a usar, como empecé a explorar un poco la síntesis, como que a veces escucho sonidos de pájaros que siento que es como un referente muy claro para la síntesis, porque, no sé, como que siento que un poco la síntesis nace ahí. Como, y siempre que escucho sonidos me imagino cómo están hechos, o sea, cómo podría reproducir ese sonido de tal pájaro con un sinte. Y sí, o sea, todos los sonidos que hay de pájaros los hice yo, no es que son samples. Están, bueno, no sé si son sonidos de pájaros igual, son sonidos que se asemejan para mí a un sonido de pájaro, pero están hechos con sintetizadores. Y sí, no sé si tengo, o sea, esos sonidos igual medio que me salen, no es que tengo una referencia de quiero que suene esto o lo otro, como que me pongo a probar y salen esos sonidos. Y bueno, en ese momento, cuando terminé el disco, me di cuenta que había muchos de esos sonidos como que más me remitían a los pájaros y por eso le puse ese nombre y todo. Pero no sé si es que a priori ya tengo una referencia clara de qué sonidos quiero que estén. ¿Y hay otros animales también que te suelen inspirar en la composición? No, la verdad que más que nada pájaros. Pero no, o sea, no es que... No es tan explícito, al menos en el disco. O sea, es algo más poético, digamos. Sí. Sí, no, más que nada los pájaros, no sé por qué me o sea, me llaman a eso de querer como imitarlos. Quiero ser un pájaro. No, no sé. Quiero volar. No. Y hay otras cosas que no sean, otras personas, que no sean pájaros, como, no sé, otros elementos que te dan ganas de copiar o de ser ellos. Sí, o sea, hay muchos elementos grabados ahí, sí, como que hay elementos que grabo por ahí y ya los uso como samples, pero no sé si hay otros elementos que quiera imitar, pero bueno, sí, capaz percusiones y eso, como que sí hago mucho, a veces por medio de síntesis trato de hacer elementos percusivos, digamos, pero... Sí, hay también bastantes elementos que grabé y después usé como samples. Claro. Y algo que por ahí llama la atención, a primera vista, es la relación entre el arte de tapa y los sonidos. Como los sonidos son bastante como únicos, digamos. O sea, si bien es bastante contrapuntístico, se puede escuchar individualmente cada sonido, no tiene como una mezcla que no podamos distinguir. Podemos, digamos, separarlos. Y en la tapa del cassette pasa un poco lo mismo. Y quería saber un poco también si cómo fue el trabajo respecto a eso. Si fue una imagen que encontraste y te inspiró a la composición o vino después o hubo un diálogo con algún artista. Bueno, el arte de tapa lo hizo el chico que maneja el sello, que se llama Steve, pero no sé pronunciar su apellido, re mal. ¿Puedes intentarlo? Ruf, algo, no sé. Perfecto. O bueno, ahora lo puedo buscar en Instagram. Bueno, después lo busco y les digo. Pero ¿en qué consiste el arte de tapa para los oyentes que por ahí no tienen, solo oyen? Bueno, el arte de tapa es un sol, yo creo que parece un sol. Y sí, está como dibujado y tiene varios otros dibujitos como alrededor. Y es verdad eso, que tiene como varios dibujitos. O sea, si desplegás el cassette, porque el arte de tapa de la tapa propiamente hecha del cassette se ve solo el sol, pero cuando lo desplegás hay otros dibujitos alrededor. Y bueno, lo hizo este chico que se llama Steve, que vive en Portland, Oregon, y maneja este sello que es muy lindo, que se llama Mooncliff Records. Y nada, él me preguntó como referencias, me pidió como que le diga sensaciones o palabras que se me ocurrían o referencias para pensar el arte de tapa. Y yo lo único que le dije es que me parecía que este disco tenía como más aire que el anterior, como que tenía más sonidos capaz sostenidos. Igual ya sé que capaz no se escucha así, pero el anterior era muy demasiado rítmico y generaba todo el tiempo ritmos. Y en este traté, o sea, el sello también es un poco más ambient, este sello con el que edité el disco. Suele editar cosas medio ambient y... Mi desafío capaz era hacer un disco a mi estilo, pero que remita un poco al ambient. No sé si está logrado o no, pero siento que tiene algunos sonidos como más sostenidos o como un eso, un poco más aire de lo que suelo hacer. Y esas fueron mis referencias y después, no sé, él hizo este arte de tapa y a mí me gustó y quedó. Uh-huh. El artista que sea referencia a Vic se llama Steve Rothborough, ¿sí es así? Sí, sí, es él. Bueno, entonces le dimos en el acierto. Si les parece, continuamos escuchando el siguiente track que se llama Ni Oro. Thank you. Gran ISO es el track número 6 del disco que estamos presentando en el día de hoy, el disco Burum de Big Bang. Y bueno, recién hablábamos de pajaritos, justo este tema, los pajaritos están ahí como cantando y bailando. Queríamos también preguntarte y saber un poco cuando te presentás en vivo, ¿cómo sueles armar tus sets? ¿Cómo interpretar esta música? ¿Con qué riders o con qué instrumentos sueles tocar? Dale. Bueno, en vivo toco con la compu y dos controladores, que uno tiene un tecladito y el otro es más de pads, y ahí puedo hacer cosas más percusivas. Y igual no suelo tocar así los temas de tal cual. O sea, hago cosas que son directamente para el vivo, que después nunca me sale como terminar haciendo un tema y quedan ahí. Que igual me re gusta porque es como una versión en vivo que por algún motivo no se puede, no me cierra para, digamos, terminar haciendo un tema, pero que me gusta para el vivo poner. No, son situaciones muy distintas. Igual. Sí, es muy distinto para mí. Después, ¿sabes? O sea, hay temas que sí trato de hacerlos y los como que los separo en partes y trato de tocar cosas arriba. O sea, como que capaz exporto algunos un track con algunos instrumentos y otros los toco en vivo. Como que en vivo me gusta bastante tocar. O sea, me aburre un poco la situación de disparar cosas. Y claro. Me gusta como tocar el tecladito y no sé, como... Y entonces sí, como que trato de... Algunos temas los armo para el vivo y otras cosas son solo cosas que tengo, digamos, para los vivos y después quedan ahí, nunca las grabo ni nada. Pero eso, me gusta que sea bastante... también como que tenga un poco más de cuota de improvisación. Como que a veces dejo cosas para solo improvisar y tocar y nada de eso, como que tenga también algo que vaya fluyendo en el vivo solamente, como que no esté tan armado. Che, ¿qué onda? A mí siempre me parece muy flashero tu música, la cuestión, digamos, rítmica barra forma, digamos, musical, lo que sea, como que siento que está todo como flotando, como que hay cosas muy, muy rítmicas, pero que nunca terminan de cuadrar y uno medio que se pierde ahí y es algo que, una sensación que a mí me parece genial, como que medio que ya sé que vas a hacer eso, como que es una constante de tu trabajo desde hace años y no sé, me da mucha curiosidad por ahí cómo lo percibís vos o cómo emprendés esa búsqueda o si lo ves de una manera completamente distinta a la que yo lo tomo. Sí. No, sí, me gusta un poco que los ritmos como que no estén tan encasillados, digamos, en una métrica o en... Igual la verdad es que no sé tanto de música y de ritmos y de así teóricamente, pero lo que hago mucho, como que, o sea, entiendo que a veces la música electrónica va hacia un ritmo re como cuadro, o sea, encasillado sobre todo, como contar. Sí, como que hay una grilla, ¿no? Claro, como la grilla. Y a mí me gusta, cuando hago los temas, me gusta partir capaz de cosas que toco manualmente, o sea, que no es que es un secuenciador en el que dibujo notas en una grilla, sino que las toco. Después capaz las ajusto un poco o algunas notas y se me fueron de tiempo o algo, las trato de ajustar, pero me gusta partir de algo que no está como tan contabilizado. Y de hecho hay temas que a veces se me hace todo un quilombo porque tipo están en un BPM y de repente como que empieza a meter cualquier cosa y ya cuando lo quiero ordenar un poco no sé en qué métrica está ni en qué BPM, como que se me da todo el carajo ahí. Y ahí se arma medio bardo y como que eso... No, pero ese bardo a mí me retrauma, como en un momento como que ya no entiendo nada y digo, no, esto es una porquería, tipo, ¿qué estoy haciendo? Y ¿por qué no estudié abogacía? Claro, mal. Papá, hice todo mal. La métrica, matemática. Bueno, nada, y y ahí en un momento refriqueo y en un momento digo, bueno, listo, como que este tema es así. Después, o sea, trato de acomodar un poco de oído algunas cosas y ya lo dejo así porque no, como que me recuesta saber eso, como en qué situación está cada cosa. Wow. Pero bueno. Yo te iba a preguntar justo lo mismo, pero de las notas, porque escuchando pienso que como que hay unas melodías intermitentes que van apareciendo y a veces espero que vayan para un lado y no solo no van para ese lado o para uno que pienso que es el contrario, sino que es otro. Entonces me pregunto cómo aparecen las notas también, ¿no? Como vos tocas un teclado, elegís las teclas que tocas o vas probando. Sí, en general como que toco el teclado y siempre toco melodías más largas y las voy suprimiendo porque, no sé, hay algo de la melodía más larga que me recuesta, como que siento que siempre cae en un lugar medio común y, o no sé por qué, tampoco me molesta los lugares comunes, no es que tengo algo contra eso, pero capaz yo caigo en un lugar común para mí o no sé por qué, como que le voy sacando y después termina, para mí como que las melodías son siempre muy cortas, no sé qué escuchas vos de la melodía, pero yo las veo como que son muy, como que son melodías que se van alternando también porque a veces lo que hago también es grabar como pedacitos y después los voy editando. Capaz por eso también se van mezclando en lugares no tan comunes. Pero sí, cada vez que grabo algo largo, después lo termino cortando y capaz mezclando con otra cosita corta que también grabé. Pero me recuestan las melodías largas. Igual es algo que me gustaría que me salga, porque me gustan también los temas que desarrollan más una melodía, pero no. O sea, no estoy pudiendo, pero en algún momento capaz lo voy a hacer. Y respecto a las repeticiones y a las variaciones, como que un poco la sensación que me da a veces es que como que hay algo que de alguna forma se repite, pero no hay un loop, no se escucha que hay una repetición, digamos. Y a la vez la percepción genera algo que estás siempre en ese lugar, ¿no? Al menos desde lo armónico también pasa un poco eso, siento. Y desde lo rítmico, aunque no escuchemos un compás o sea como un compás medio fantasma porque no entendemos dónde estábamos o dónde va a caer y no podemos adivinar a dónde es el próximo. ¿Qué pasa ahí con la repetición? Si nos puedes contar un poco, al menos, no sé, adelantarnos un poco sobre tus secretos compositivos. No, bueno, un poco, sí, a mí también me molesta, o sea, capaz porque soy geminiana y me molesta un poco la repetición, como que ya quiero pasar a otra cosa. Y no, a veces lo que me pasa es eso, que, me molesta un poco la repetición, como que cuando ya se repite algo, un par de compases, ya me inquieta y quiero como cambiarlo un poco y descorcho. Y lo que hago es como eso, como capaz repetir. O sea, trabajo mucho con loops, pero que los voy como duplicando y cambiándoles cosas. Entonces, se termina no notando, digamos, la cosa del loop, pero son loops, pero capaz tienen como les voy poniendo modificaciones. Pero sí, a mí también me molesta un poco eso de la repetición, entonces trato de evitarlo, y porque sobre todo siento que cuando esa repetición no es tan evidente, todo se vuelve más orgánico y como que siento que hay algo que está bueno en lo orgánico y de hacer como capaz música electrónica o electroacústica, pero que tenga algo orgánico, que no caiga en eso, en una grilla o en la repetición o como que eso me interesa, digamos. Para mí es muy lindo porque haces eso, pero también no es que... Es como que lo haces, pero elásticamente. Porque hay como una... O sea, usas el mismo timbre quizás. Entonces es como si... Eso, como si fuese una predecibilidad o impredecibilidad elástica. Entonces a mí me funciona muy bien. Como que si fuese siempre que cambia. Es un clásico, ¿no? De la percepción. Como que si cambia mucho, muy rápido, entonces te acostumbras y no tenés interés. Y si no cambia nunca también, bueno, sí tenés interés, pero es como de otro nivel de percepción. Entonces, como esta cosa elástica es... ¿Capaz es eso lo que hace fresco? No sé. A mí me... un poco fan de mi parte, pero no sé eso. Sí, puede ser. O sea, sí, como que esa cosa de... O sea, igual a la vez sí, la repetición de entre temas, siento que se resiente que hay algo como Yo a veces siento que me repito en un punto, en eso, en el timbre de los sonidos o en, no sé, la forma de utilizarlos. Pero capaz lo que trato de variar es dentro del mismo tema, como que los ritmos varíen, eso, no sé. Pero a la vez uno siempre se repite en un montón de cosas, ¿no? No es que es, o sea, no sé, no hay algo malo en la repetición. Pero a mí me cansa cuando en un tema como que siempre, como, no sé, escuchamos el mismo ritmo y no hay ninguna variación, y eso a mí me cansa porque soy muy ansiosa, no sé. Entonces quiero ya cambiar, pero si les parece, escuchamos dos tracks más antes de despedirnos. Vamos con Poella y después vamos a escuchar Yasu. Thank you. Recién escuchábamos el anteúltimo track, Yazu. Vic, ¿nos contás? ¿Te acordás de dónde sacaste este título? ¿O es uno de los perdidos? No, ese, bueno, le puse Yazu porque era medio yacero. Ah, ok. Y nada, por eso salió de ahí. Uh-huh. Perdón, hay un dato que no compartimos, que estuvo mal, que es que Big Bang es quien creó la cortina de Radio Caso. Por eso probablemente los oyentes están como muy ahí conflictuados, ¿no? Porque termina el tema y de repente decís, no, pero sigue el tema. Y en realidad no sigue el tema, pero es el estilo de la compositora que se plasma en toda su obra, pues, coherente. Bueno, un honor ser parte de Radio Caso. Bueno, estamos. Hubo un pequeño silencio en el cual. No sé qué. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son tus planes inmediatos? ¿Estás armando otro disco, una gira, un concierto que quieras promocionar? Voy a hacer un dúo con Gaby Arial. No, bueno, el 6 de agosto voy a tocar en Neu con Nancy, una banda. Sí, la banda de Bárbara Tobander. Sí. Tengo que hacer el flyer ya. Muy importante los flyers para mí. Porque quedé que yo iba a hacer el flyer y no lo hice. Muy mal ahí. Y después, no tengo más planes. Porque, o sea, en un momento estuve con unos trabajos y medio dejé de tocar en vivo. Y... ¿Estás haciendo, hoy contabas que estás haciendo diseño sonoro de una movida ahora? ¿Estás como con cuestiones? Sí. Hiciste el CTC hace poco, que fue una pieza, sí. No sé cuántos parlantes había, era como toponía, sí. O algo así. Era una, eran cuatro parlantes que hice yo, no los hice yo, o sea, eran unas piezas de cerámica que hice y les puse unos parlantes a las piezas. Y la obra salía por esas cuatro piezas de medio parlantes y por dos y un PA normal. Y ahí grabó Gaby Arial sus chelos para mi obra. Y quedó muy bueno, la verdad. Y ahora como que un sello de Eslovaquia me dijo de editar un disco, un sello que se llama Mapa, que está re bueno. Y pensaba capaz de editar esa obra un poco extendida porque quiero hacerle... O sea, la obra esta que presenté en el CTC dura 8 minutos y capaz quería hacer que dure 20, ponele. Y también va a ser un cassette. Pero bueno, la idea capaz es hacer lado A, lado B, como un track de 10 minutos por lado. Como que no quiero hacerlo tan como tracks separados tipo temas, sino hacer como si fuera una pieza larga. Uh-huh. Y sí, creo que voy a hacer eso. Y nada, bueno, esos son los planes a futuro. Y el año que viene me quiero ir de gira, pero no tengo plata. Este es el momento de buscar sponsors. Radio Caso se escucha en todo el planeta. No, pero bueno, quiero ver que con Nacho, mi pareja, que también es músico, nos queremos ir de gira, así que vamos a estar escribiéndole ahí a todo el mundo a ver si nos dan contacto. Excelente. Es medio como anti el orden establecido, pero como que generalmente se empiezan las entrevistas preguntando, como dando un background y nunca sucedió eso. Y estamos al final, pero como que me acordaba de tus comienzos musicales que tenían más que ver con instrumentos. ¿Y cuándo, tipo, cuándo vas a sacar tu nuevo disco de canciones desde 2012? Gaby es re fan de una canción de esos, de hecho. ¿Cuál? La del árbol genealógico. ¿Cuál? De la Vibrazona. Claro, ¿cuándo sale la Vibrazona 2? No, es la pregunta nunca. Que queremos saber. No, bueno. Sé qué me pasó. En ese momento hice como 14 canciones en un año con la guitarra. Es un disco muy excelente de canciones, lo quiero dejar en claro. Pero fue así un lapsus. Me pasó muchas veces en mi vida que hice cosas por muy corto tiempo. Una vez me fanaticé con Jesús y con Dios y tomé la comunión. Yo por mi cuenta, mis papás son reateos y me decían, ¿cómo vas a hacer eso? Estás loca. Tipo, odiamos la iglesia. No, yo quiero tomar la comunión. Y le escribía cartas a Jesús y amaba a Dios y todo. Y después, en un año se me pasó y los hice a mi papá, mandarme a catequesis, hacer la comunión, todo, y en un año ya el delirio místico se fue a la goma. Y bueno, y lo mismo me pasó con las canciones y la guitarra, que en un año que me volví loca hice 14 canciones con la guitarra y la voz, y las grabé y después ya está, nunca más hice una canción en toda mi vida. Pero bueno, así es la vida. Así es el camino de Dios. Hermoso. Sea lo que sea que Él tenga pensado para vos. Lo que el Señor quiera. Bueno, si les parece, escuchamos el último track, Ocarina. Ah, que es porque para mí el sinte que hice se parece a un instrumento de viento tipo la ocarina. Uh-huh. Bueno, Vic, muchas gracias por estar acá en el caso. Estamos transmitiendo desde la oficina del Centro de Arte Sonoro. Muchas gracias, Javi y Gabriela, por acompañarnos en esto. Sí, y, quiero agradecer también a Belén Lisiega y a Látigo que están en la tribuna. Bien, por supuesto. Gracias, la pasé muy bien, los quiero. Aguante Radio Caso. Nos vemos el mes que viene con otro discazo. Thank you. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.